Gimnasia verbal, partes del cuerpo. Bien, en inglés, siempre cuando nos referimos a las diferentes partes del cuerpo, empleamos el adjetivo posesivo. Por ejemplo, my nose, mi nariz. Uh-huh. Okay, my nose, my eyes, your lips, tus labios, etcétera, etcétera. Okay, bien, vamos a repasar un montón de vocabulario nuevo. Okay, Annie, eyes significa ojos, nose, una nariz, mouth, la boca, head, la cabeza, hair, pelo, ears, orejas, oídos, tooth, un diente, teeth, los dientes. Muy bien, teeth, el plural de tooth es un plural excepcional, ¿ok? Totalmente irregular. Two teeth. Muy bien, tongue, la lengua, back, la espalda, chest, el pecho, stomach, el estómago, que se pronuncia stomach tal y como lo hice yo, y no stomach, okay. Y menos todavía stomach. Bien, stomach se dice, arms, los brazos, legs, son las piernas, las patas, foot, pie, un pie, bien, y dos pies. Feet. Feet, exactamente. Otro plural irregular. Neck. El cuello. Knees. Las rodillas. Con una K silenciosa. Muy bien. Elbows. Los codos. Shoulders. Los hombros. Hands. Las manos. Fingers. Los dedos de la mano. Toes. Los dedos del pie. Ahí tenemos una palabra diferente en inglés. Y ankles. Los tobillos. Bien, también vamos a ver dos palabras adicionales que son left y right. Left significa izquierda y right, derecha. ¿Vale? Muy bien, Richard. Muy bien. Ahora mismo, Annie, prepárate porque eso va a ser muy, muy emocionante. Voy a empezar a señalar diferentes partes de mi cuerpo y quiero que tú me digas siempre a qué estoy señalando. Ok. Vale, ahora estoy señalando al brazo. What am I pointing at? You are pointing at your arm. You're pointing at your arm. Muy bien. Ahora estoy señalando al brazo derecho. Which arm am I pointing at? You are pointing at your right arm. Bien, you are, la contracción se pronuncia como si fuese una sola sílaba. You're pointing at your right arm. Again. You're pointing at your right arm. Ahora estoy señalando al hombro. What am I pointing at? You are pointing you're. Estás diciendo you are. Okay. You're pointing at your shoulder. You're pointing at your shoulder. No hay ninguna diferencia entre la pronunciación de your, la contracción de you are, y you're, tú. Okay. You're pointing at your shoulder. Igual, dos veces. You're. Mm-hmm. Which shoulder am I pointing at? Pues al hombro izquierdo. You're pointing at your left shoulder. Muy bien. What am I pointing at? Pues ahora estoy señalando al pie. You're pointing at your foot. Muy bien. You're pointing at your foot. Which foot am I pointing at? Pues al pie derecho. You're pointing at your right foot. You're pointing at your right foot. Muy bien. What am I pointing at? Ahora a los dos pies. You're pointing at your feet. Muy bien. You're pointing at your feet. What am I pointing at? Pues ahora a los dientes. You're pointing at your teeth. At your teeth. Muy bien. What am I pointing at? Pues ahora al pecho. You're pointing at your chest. You're pointing at your chest. Muy bien. What am I pointing at? Estoy señalándome ahora al ojo. You're pointing at your eye. You're pointing at your eye. Which eye am I pointing at, Annie? Pues estoy señalando al ojo derecho. You're pointing at your right eye. You're pointing at your right eye. Muy bien. Bien, como decíamos antes, siempre empleamos los adjetivos posesivos a la hora de hablar de las diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Y para demostrarlo y para practicarlo aún más, vamos a ver ahora el verbo to hurt, que significa doler, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando te duele algo, en inglés decimos literalmente, por ejemplo, mi cabeza duele, ¿ok? No me duele la cabeza, ¿ok? Literalmente, mi cabeza duele. My head hurts. All right. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, me duele el dedo del pie. My toe hurts. Hurts. Not hurts ni hurts. Hurts. Hurts. My toe hurts. Muy bien. Le duele a él la cabeza. His head hurts. Good. His head hurts. Empleando his porque pertenece la cabeza a él. His head hurts. Literalmente, su cabeza le duele. Les duelen los pies. Their feet hurt. Good. Their feet hurt. Esta vez sin la S al final del verbo hurt. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí en plural. Okay. Their feet hurt. Bien, nos duelen las piernas. Our legs hurt. Our legs hurt. Good. Ahora pasamos al negativo. No le duele a ella la espalda. Her back doesn't hurt. Her back doesn't hurt. Good. Cambiamos. No me duele el estómago. My stomach doesn't hurt. Decimos, reitero, no decimos estómago, sino stomach. ¿Ok? Ok. El siguiente. No les duelen los oídos. Their ears don't hurt. No me duele el cuello. My neck doesn't hurt. Y ahora una serie de preguntas. ¿Ok, Annie? Ok. ¿Te duele el codo? Does your elbow hurt? Good. ¿Le duele a él la mano derecha? Does his right hand hurt? ¿Les duelen las rodillas? Do their knees hurt? Do their knees hurt? Una pregunta súper profunda en este caso, ¿no?